decirles cómo es. Desde el gremio de dragones. Rap Angelicano. El rey. Dicen que su estilo es original. Dicen que ellos tienen hoy para gastar. Dicen que su flow es algo sin igual. Y yo les digo, sí, es que son buenos para copiar. Dicen que su estilo es original. Dicen que ellos tienen hoy para gastar. Dicen que su flow es algo sin igual. Y yo les digo, sí, es que son buenos para copiar. Quieren el ritmo de este y esto de loco animal. Porque no son señores que no tienen que brindar. Son los ojos de cofrones de imagen, no saben nada. Todos se visten iguales en la pura realidad. Un gato sin hacer un ponzi, el otro no hubo más. Otros se quedan y yanqui, muchos hasta Superman. No tienen cara ni caro, carecen de humildad. Por la espalda de apuñalar, no saben qué lealtad. Lastimosamente, esto es lo que se maneja en el género. Mucho haciendo nombre con talento ajeno. No saben lo que es la esencia propia, engañando al público. Aquí estoy yo, rap. Yo alisto mi gol. Entre más alardea me gano mi posición. Si ellos buscan pelea, yo alisto mi gol. Quieren tire pa'lante, verán que es lo que yo doy. Si ellos buscan pelea, yo alisto mi gol. Entre más alardea me gano mi posición. Si ellos buscan pelea, yo alisto mi gol. Quieren tire pa'lante, verán que es lo que yo doy. Dicen que su estilo es original. Dicen que no tienen hoy. Entre más alardea me gano mi posición. Si ellos buscan